Te miro a dormir y siento que sos la persona más linda del mundo, porque todas las millones de personas que están existiendo, vos sos la que me moviliza. Y en este momento, sabes, ahora digo, siguen habiendo enfermedades, guerras, muertes, balas, policías reprimiendo, pibes robando, pibas secuestradas y millones de personas felices, asfixiadas en una vida que las va a matar de angustia, si no es que las matan antes las pastillas que consumen para tapar esa angustia. Siguen habiendo corrupción, pedofilia, homofobia, injusticia, siguen habiendo todo. Pero te miro dormir y me olvido. Por un rato, el mundo se vuelve un lugar habitable, para ser honesta, hermoso. Hasta pienso que quizás tu expresión fastidiada al dormir no sea producto de mi insistencia con tocarte el pelo, sino la manera inconsciente que tenés de estar en desacuerdo con lo horrible del mundo. Y sonrío triste, me pregunto, ¿cómo haces vos? ¿Cómo haces vos para olvidarte un rato de todo cuando no tenés la suerte, la increíble suerte de verte durmiendo?